viviendo este problema por mi esposo, por así decirlo. No va a recibir el doble aguinaldo. ¿Por qué? Porque lo que hacen las empresas ahora, las mini empresas, es contratarlos por 3 meses, 6 meses, los despiden, los vuelven a contratar, cosa de que ellos no reciben estos beneficios.